Dale, Jimmy. ¿Dónde está? ¿Este de aquí arriba? Este de color, blanco con negro. ¿La cadenita sí se la pusiste? Ya venía, sí, ya venía, sí. Ah, sí venía, ¿no está? Ya. ¿70? ¿70? ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Sedes como cambió de perfumes? ¿Han estado en Los Ángeles, en San Diego, en Vegas? ¿Ya ves ahorita en esta? Okay, yo estuve ahí en ese pueblo de Oakland. Bueno, buenas noches. Pásale. Gracias. Perfecto. ¿Cuándo, hijo? El 15 de noviembre. ¿Quién sigue? Cubre boca, tapando la gente, no me voy a encontrar. ¿Nombre? Thank you. Sí, ahorita la regadera, ¿verdad, papá? ¿De dónde viene? Digo, directo a la regadera te metiste. Quiere decir que estaba haciendo cola ahorita, el sombrero, ¿verdad? Ya no lo veo bien. Ah, no, sí, es por el agua. Ya sí, medio solo. No, Sí, ya te da, ya no sé. Sí, no, digo que. Está acabando los. Digo que traías pizza por entrar a bañarte. Sí, tú. Así yo ahí. Sí. Está bien, todavía hay tiempo, yo creo. Pero millonario, Juan, viene millonario. ¿No le pagaron? Mañana, domingo. Mañana, le dieron una para otra semana. No, no pasa nada, Juan, no pasa nada, hay tiempo. Oye, pero. No, las propinas son diarias. No quiero que sea el agua. No, tiene razón, eso tiene que. ¿Ya le habías echado la cantidad de suavizante que te habían dicho? No, o sea, esa ya venía preparada, la tranquila, no sé. Yo decía en el cero de la porque si no iba a quedar demasiado concentrado. Lo que pasa es que faltó agua, ya que sí, salta aquí. Sale agua. Sí, hasta donde sea el tornillo me voy a poner. Para la otra la riego, me retiro de la cocina. Yo tomo estoy pagando un expreso. Estoy pagando una renta de 300 al mes, como quien dice. No sé qué sea más agua. ¿Frijoles? Sí. ¿Frijoles? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Quería llaves para sacar agua, que no. Sí, pero hasta que, digo, si le encargó a José. Que sí hubiera funcionado, ¿no? No, tampoco, ni por el favor. Así les decíamos en el colegio de los niños. ¿Sí? Por favor y gracias, palabras de poder. Pero ya se hubiera funcionado. Si no hay agua, sacas con panza, un bidón. Porque ahí está, hay agua en bidón. Acá están los dos bidones. ¿Ya son, no? Ah, a ver. Y ahorita que. A ver, ¿qué tiene? ¿Cochando? ¿Cochando? ¿Ya cortaste la hucha de la para el agua? Ahí no lo veo. Qué curioso, se quedó blanquecina. Se ve como si estuviera más limpia la mesa. Thank you. no, porque a todo le entro. Mario me dice, a mí no tiene cariño. Un día estaba queriendo partir un chayote ahí, duro, grandotote. Dije, ándale, ven, ayúdame a partir el chayote. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace el equipo? Javi, Daniel. Y ya me dice, es que tiene menos de princesa. Le dije, no, no, más porque está bien duro, parece piedra. Le dije, yo a todo le entro. Le dije, no, ando, ay, que me quemo, es que... Se me hace que es la que está ya. ¿No es esa? No, es la más rápida, la menos. Es muy bonita eso, pero más clara. Es esta, ¿no? Esta es otra. Vamos, dinero? Sí. ¿Ese nos lo llevamos, papá? Dice la madre, cuentas un costal ahí y no sabes nada, ¿sabe qué es? La madre agarra, mete la mano y se lo mete a la boca. Quiere decir que ruda, ¿no? No, y ni le hace así, no le hace así. Él agarra, la madre agarra el puño y le echa la boca. No te creas. No, madre. La puño sí, no. Agarra así, pero no me tienta así, a ver qué es, con cuidado. Ah, no, no. Agarra, ya no das tantas caricaturas. Oh, es verdad. No, ¿sabes cómo puso la madre, tío? La catadora, todo prueba. Todo prueba. Todo prueba. Esto es verdad. Lo que es de hacer también desde por abajo. ¿Está buena? Rica. Ya. Rica. Échale, Carmen, ahora sí. Mira, Gus. Dígame. ¿Mañana qué? 3 de abril. Es que tú me decías que quise decir la madre de opera. No, no lo entendí, no me supo si no tiene ningún derecho. Creo que. Vaya de chanto, ¿eh? ¿Cómo? Vaya de chanto. Thank you. error y se vuelve. Sí, te lo van a robar, te lo van a venir robando. Pero sigue dejando eso. Lo que pongo por... podido comer como 5. Thank you. Pero yo traigo una. ¿Dónde calamos? También digo, no sé lo que era. Me voy a vender la torre. Thank you. La mesa trae. Vamos a trabajar, pero vamos a salir temprano. Thank you. ¿A contarlos de afuera? Thank you. Thank you. ¿Cómo que estamos? No, no, no, no, no, no. Yeah. Hay boca de lobo. Para que haya yo, ¿no? Yo voy a morir. ¿Quieres lo que tú? Es uno. Uno por persona. ¿Está dentro? ¿Está afuera? Sí. ¿Me llamas? ¿Está afuera? No, es para afuera. Ah. Son igual. ¡Chuy, salido! ¿Qué vas a comer? Ah, hay que comer poquito. ¿Morillo? Ahorita. Voy a parcero, gracias. Thank you. Ay, pensé que era porque yo no. Thank you. para que siga los 100 días, digo 100 días, los 10 días, puedo dar 50 igual. Ya no se puede decir, antes así era el sistema, pero no sé qué pegó. Ya te están robando. Ahora por 50 pesos más tú dura 5 días. O un 4 por allí. No, todo hay peor. Claro, hay. Por 100 pesos te dan un mes. ¿Y el qué? Ay, tiene una velocidad el doble o el triple que se eche. Ahora para acá por la bodega o por la misma. Por la bodega. ¿Para dónde está? ¿Para dónde está? ¿Para dónde está? ¿Para dónde está? ¿Y por dónde está? ¿Para dónde está? ¿Pero no lo puedes encontrar en aquí en el centro? La gente pensó que era ok, pero no era. Imagínate, el siguiente día todo en un pachado. Pobrecito de los baños de allá de afuera. No, dice ya. Uno andaba pegando una cosita así como un álbum. Con una cosita abajo. Estampitas. Te daba el agua y te ponía las estampitas. Ay, no, qué cosas de la vida. ¿Pero aquí te enseñaste? Sí, ya. No, soy experto. Ya. Y al menos ya leo ahora sí. Ya, ya. Ya. Ya le dije Marcos de mañana, no tamales. Le dije, lo malo es que no sé a qué horas vengan a traer las cosas los señores. No sé de qué grupo es. Están los estos, ¿verdad? Y no sé qué vamos a hacer, tampoco. Sí, vino Marco. Ya, por ahora estaba aquí. Y ya le dije, que le pregunte a Luis si va a estar Luis aquí, que le pueda abrir en la tarde, porque ay, pues es que yo mañana voy a salir fuera, dije, no puedo venir a abrir temprano. Pero eso va a venir, ¿verdad? Ah, sí, no, que no vengo. No, no va a venir más temprano. No puedo llegar temprano, así 3, 4, no puedo venir. Y ahí van a quedar entrando como a las 7. Ah, buena hora. Pero si traen pollo, digo que en 2 horas sí se cose el pollo, de 7 a 9:30 ya está, pero si me traen carne, no se alcanza a cocinar. No, no, no ponen. Pues si traen carne, perdón, pues se aguarda. ¿Y qué doy? Sopa. ¿Hacemos sopa? O sea, siempre veo un plan chido. Ay, chilaquiles. No, pero ya me acabé de gastar. Esa vez tiene puro jitomate, ¿eh? La madre la quería, ¿sí? para ¿para que me quedas un chiriche? No llegó la fecha y no hemos revisado el tomate. Porque ayer trajeron soya, un costal de soya esta noche. ¿Ese? O no más grande, madre. ¿Ese? No sé cuál trajo, pero yo creo que tiene soya, creo. Ah, pues mira, sí, me... ¿Qué tal si les parece hacer el ceviche de nudis? Mañana dejamos recogiendo la soya, que no tenemos cebolla. ¿Vamos? ¿Vamos? La leche un poquito. Tengo que comprar cilantro. ¿Qué? No, aquí es que hay una señora, el cilantro que nos trae, ¿ves que está bien limpio? ¿Qué tú picas? No viene sucio, ya viene limpio. Entonces ocupamos dos. Manojos de cilantro grandes, 6 kilos de cebolla, y ese es el que para el lunes. Para el lunes. Pero la soya la tengo que hacer mañana en la noche, remojando. Y ya la dejo estilada. Por lo regular, la gente está. ¿Qué es lo que más trae carne, pues? No sé qué grupo es, ya ves que no pone ni por, no sé. No dice ni qué grupo, ni qué van a traer, ni a qué hora, no. Debería de decir van a... eso a la madre, Teo, para que... No, ellos le mandaron un mensaje a la madre. ¿Sí? Y la madre nomás me lo reenvió, pero no dice qué grupo. Que no lo van a preparar, ni ellos van a poder hacer los preparos. Ellos van a traer la comida y los preparos. Es el problema, la madre, que a veces no sabemos cómo son de especiales, o que les vayan a hacer que le digamos. Y es un nuevo, es que, porque... aparte, la hora pues la madre tiene, pero pues, no, es la madre, pues si es carne dura mucho, entonces tenemos una hora que la madre da la comida pues, a la gente, a la que eso pues, no la vamos a dar a la mañana, pues, yo, como dice, si es pollo como nada. ¿Y quiere repartir pan? ¿Cuál? ¿Quiere repartir pan? Tengo mucha gana. ¿Qué pasa? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! compa, córrense para el pan. ¿Qué pan? Sí. Pues te regalamos agua, compa. Buenas noches. ¿Vamos a hablar con? Sí, Jorge. ¡Córrense para el pan! Gracias. ¿Qué pasó, Sinaloa? ¡Arre! ¡Re! ¡Vamos corriendo! Gracias, Dios. ¿Quieres más pan? Ese es un pan. ¿Otro pan? ¿Quieres más pan? ¿Otro o no? Ricardo. Uno, un pedacito. No. ¿Por qué no fuiste para allá? Porque los sábados no daban ahorita. Pero pues era el cumpleaños del tío Rato. De Francisco y comieron pollo todos. No, así está lleno, pero así está nomás. ¿Y fue la doctora, la Carmen? ¿La psicóloga? ¿La psiquiatra? ¿La médica? Vale, gracias. No, no fue. Ninguna doctora. Es el lunes a viernes, güey. Es que ahí tiene también los sábados. ¿Eh? También tiene los sábados. Pues yo cuando llegué, yo creo que se había ido. Dale, alcanzó. ¿Quieres más? Sí, sí. ¿Comieron pollo? Bueno, ¿no? Yo porque ya había comido, me había atarragado de mole de espinazo. Ustedes me quedan rojo. ¿Qué? ¿Por qué ya? No, hijo, nos dan las cosas de ustedes, no podemos meter aquí. Bueno, las tiramos. Así va a ayudar a hacer el aseo y el mismo al que no. Que ya estaban completos. Sí, cuando están completos ya les decimos que no. Yo no estaba. Pero mañana me pones en el aseo. ¿Qué adentro hay? Que yo llegué ya tarde ahorita. Mañana me pones a hacer lo que voy a hacer. Una bolsita, no tienes una bolsita. Marco, es una bolsita. ¿Para qué? Para echar mi pan. Es que el pan es para ahorita. Ah, sí. Para eso a los dos. Wow. Porque me agarro dando bolsas a todos. Las bolsas le cuestan a la madre. Ah, no se las regalas. No, gracias. ¿Sí quedó más? Sí, sí quedó mucha, compa. Sí, quedaron con unos 30 vasos. ¿La redujeron y todo? Sí. ¿Qué es, compa? Pan diferente, ¿sí? Hay que cortadillos también. ¿Sí? ¿La de Jamaica qué le pasó? Ah, dicen que la cambiaron por otro, porque esta la trajeron otras personas, que la otra la guardaron. ¿Guardaron agua de Jamaica? No, es eso, tomó temprano. Maricó y yo, y es que tarde comimos agua que había en una bolita ahí. Ah, no, sí, no, pero yo digo la de Jamaica, no, no. ¿Ya te hicieron algo de Jamaica? No, la sí, mía ya la estoy preparando. Sí. Ah, ¿era pura agua de la arena? No, no puedo usar. ¿Cómo se acaba el agua ese, no? Ya se llegó. Ah, está bien, bien. ¿Vamos a tirar, si no te hace? Estamos, no, no, no, no. Estamos almorzados, Marco, pero con ningún modo que lo saques de ahí. No. ¿Qué más quiere agua? ¿Nadie? Sobró muchísima agua. Digo, ¿qué más quiere agua? Y nadie dice, ah, pero ahorita les digo, ¿qué más? Digo, va a haber premios. Tiene el agua, aquí nada más tu refresco para nada, ¿no? ¿Qué? La noche. La noche es puro refresco para nada. No, no estoy tomando nada. No. No, es que es de los restos, no tiene más. Así tú no sabes cómo pides a abrir. Ah. ¿Te faltaron para ti? No. ¿Ya no te gustan estos? Están todos dulces. Son como integrales. Quedaron otros panes, ahí dentro otro portadillo. ya les dieron el postre a todos, ¿verdad? Uh-huh. Hasta dos. Nos estaban enseñando una noticia. ya. Pero yo no sé, no me comen pan. Bravo, los frijoles. Ah, sí. Ah, sí, me dijeron que fue uno rico que le salen con 10 kilos en un plato. Ah, pues ¿dónde es el que te dejaron aquí? Ah. Oye, literal, pues todo lo malo que había aquí y lo de la boca. ¿No tienen más cosas? Ah, nomás dice que le echó más huevo. ¿Le echó más huevo? Sí, ayer. No, pues el de ayer yo se lo vacié. Ajá. Sí. Sí, el que sobró ayer yo se lo vacié. Pero ayer no estaba tan mentiroso, ¿no? Ahora lo están diciendo. Ah, es que sí les alzaron los frijoles. Yo es que como pensé que ya no iban a venir los de Don Carlos. Y sí vinieron por las ollitas, ¿no? Es que de la mañana le dije a Don Carlos, le dije, creo que esas ollitas son de ustedes. Y le tomó fotos para... Sí, que otra vez. Papá, está apañado otra vez. Pero ya es poquito. Ya menos. Pero mañana van a traer comida. Mañana van a traer, ¿no? Van a traer comida, creo. Ahí está Marichu. ¿Va a abrir un grupo? ¿Conocido? ¿Está aquí? No lo sé. ¿Ya tiene? ¿Ya tiene? ¿Ya tiene? ¿No tiene? ¿No tiene? No sé. Ya voy a repartir para que no se tarde mucho. Digo que ya voy a empezar a nombrar para y a repartir con americanos. Voy a traerme una persona de acá. ¿Qué trajo yo? Venga,

esperar a... Faltan varias sillas, compadre. Hasta que pongan las sillas. Me faltan varias ahí. Mira el Kikín que parece una vista, ¿verdad? Capeta y Kikín. El Kikín parece un de estos terroristas, ¿no? ¿Verdad? Claro, mi amor. Luego me pone en falta. ¿No fuiste al café? Mañana es canela. Mañana es canela, ¿verdad? Mañana. La canela con dona. No fue el café hoy. Dona con canela hoy. Entonces mañana es el café. Es café mañana. Quería el Felipe al café. Es mañana, entonces el café. ¿Felipe? ¿Hay otro Felipe aquí? Sí, güey. ¿La gorra? No. Mañana es el café todavía. Hoy fue la canela. Mañana es café. Con una concha y el sándwich. No. Sí, es el torta. Fue sándwich y luego. No, llega mañana el café y el pan dulce que lo da junto la señora, no te acuerdas. Es una concha y un lonche y el café. La que dice, ustedes son mis fuerzas. Ah, y ocupo nomás. Este va a ir. Para que le digas que le toca. A bañar, que era todo. Todos los que no vinieron ayer, no quieren que haga ya tarde. Los nuevos no quieren nada tampoco, los demás. Ahí no le dije la palabra. ¿Cómo estás ahorita? Ahorita yo estoy en, al en una, ¿cómo se llama? En un peso regular, ni tan bajo ni tan alto. No, no estoy en sobrepeso. Cada vez por eso me parece mi familia. Thank you. Ah.